Muy bien, y escuchábamos en recién al grupo No Te Va a Gustar con el tema Al Vacío. Y bueno, ahora los invitamos a trasladarnos hasta nuestro país hermano Bolivia, ya que en los alrededores de Coroico hay varios pueblos que concentran a casi toda la población negra de Bolivia. Actualmente se estima que son unos 35.000 afrodescendientes. Uno de esos pueblos es Tocaña, a 17 kilómetros de Coroico, donde el centro cultural del municipio es escenario todos los fines de semana de encuentros de música y baile al ritmo de la saya, interpretada con cajas y raspadores. Según algunos estudiosos, existen todavía algunos campesinos en Angola que interpretan un ritmo similar a la saya con un nombre muy parecido. Todavía vive Tocaña, vive de la producción de coca y café. A 19 kilómetros de Coroico se encuentra Murarata, donde casi la totalidad de la población tiene la piel de color azabache. Y lo curioso es que allí vive un rey negro muy, muy respetado por la población. Los pobladores negros fueron llevados a las yungas desde Potosí porque eran esclavos que se vendían y compraban, a diferencia de los indios que no tenían un valor de cambio. Fue así que, para no perder la inversión al decaer el negocio de las minas, los negros fueron vendidos a los hacendados de las plantaciones en las yungas alrededor del año 1760. Y resulta que entre los negros llevados a la zona había un llamado Bonifacio I, príncipe de una tribu Zemba de Senegal, que al morir su padre en África fue reconocido en América como su sucesor. Bonifacio de esta manera se convirtió en una suerte de delegado y pasó a ocuparse de la problemática cotidiana de los pobladores de la zona. En el año 1951, la dinastía de los reyes negros de Murarata se interrumpió con la muerte de Bonifacio Pinedo, que había sido coronado allá por el año 1932. 60 años más tarde, allá por el año 1992, los pobladores convencieron al nieto del último rey Bonifacio para retomar la tradición. No fue fácil convencerlo, pero finalmente aceptó y fue coronado en abril de 1992. Y hasta el día de hoy sigue representando a los negros de su pequeño reino, donde vive sin grandes lujos. Él dice que su objetivo es difundir los reclamos de su comunidad para salir de la exclusión que han vivido, y recuerda que Bolivia no es solo indígena, sino también es negra. Tocaña es otro de los pueblos de la comunidad afroboliviana, conocida por ser la cuna de la música y el baile de la saya. Cuando se organizan las fiestas populares, la gente baila, canta y toca de una manera que hace pensar más en Senegal que en Bolivia. De la morenada a la saya, la herencia negra bulle en la sangre boliviana. De las minas de Potosí y directamente del África llegaron a las yungas de La Paz cientos de hombres y mujeres. Ellos aportaron al folclore muchas expresiones culturales y, sin duda, una muy importante es el ritmo de la saya, danza que identifica plenamente a la zona de las yungas. Sabor moreno, como mueven las caderas, en la sangre, fuego en los morenos. De los yungas de Bolivia viene la saya, música pro-boliviana, afro-boliviana. Música pro-boliviana, afro-boliviana, sabor moreno. Vamos a bailar la saya, el ritmo negro, que no se acabe la fiesta de los morenos. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Saya de los yungas, sabor moreno. Cómo mueven las caderas al ritmo negro. Se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos. De los yungas de Bolivia viene la saya, música pro boliviana, afro boliviana. Sabor moreno. Vamos a bailar la saya, el ritmo negro. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Vamos a bailar la saya boliviana. Escuchábamos recién al grupo Los Carcas, grupo boliviano, interpretando el tema Ritmo Negro. Y continuamos viajando por Bolivia, ya que la ruta que conduce a Coroico era considerada hasta hace unos años la ruta más peligrosa del mundo, ya que según las estadísticas, entre 200 y 300 personas morían cada año al desbarrancarse sus vehículos. El Camino de la Muerte surgió a comienzos de la década del 30 del siglo XX y fue construido por prisioneros de guerra paraguayos para unir las localidades indígenas de la zona. Era un viaje de 6 horas desde La Paz, en el que todo el mundo llegaba con el corazón en la boca después de transitar al borde de precipicios. El camino era, y sigue siendo, todo de tierra y de unos 3 metros de ancho. Actualmente hay una carretera que une la capital boliviana con Coroico en 3 horas, pero hasta hace poco el Camino de la Muerte era el único modo de llegar a estos pueblos de la zona de las yungas bolivianas. Hay empresas de turismo que al final del paseo le entregan al viajero una remera de regalo con la inscripción "Sobreviviente de la Ruta de la Muerte". En lengua aymara, Coroico significa perdiz de oro, y Coroico es el nombre de este pueblo levantado en la punta de un cerro entre una exuberante vegetación tropical. Coroico surgió a comienzos del 1700 como base para el trabajo en las minas de oro. Más tarde, a la población indígena se le sumó la negra, llevada a las plantaciones como mano de obra esclava. Llegaron de Ghana, Angola y del Congo, algunos de Sudán. En tiempos de la colonia, los negros se ubicaron en Centroamérica en calidad de esclavos. Un numeroso grupo llegó a la región. La mayoría fue a dar a las minas potosinas, donde no pudo adaptarse a las condiciones climáticas. Allí comenzaron a morir, principalmente las mujeres. Por este motivo, algunos colonizadores decidieron trasladarlos a las yungas para que trabajen en los cañaverales. Quedan huellas de aquella fiebre del oro. En algunas casas de arquitectura colonial muy pretenciosas para esa época y que ahora están en decadencia. Trepando por las empinadas calles empedradas de angostas veredas, se comienza a tomar contacto con la mezcla de las culturas africana y aymara, un fenómeno que se da en una serie de pueblitos de toda la zona. En las ferias de Coroico se ve a las típicas cholas con largas trenzas y coloridas polleras, y también a mujeres negras que venden toda clase de tejidos, especias, frutas y verduras. Y en estos pueblos de Bolivia, las raíces negras se dejan sentir en música, por ejemplo, como esta. Morena, quiero bailar, ritmo caliente. después de, bueno, ahora sí, después de escuchar nuevamente a los Carcas, este grupo boliviano, con el tema Saya Morena, nos venimos, nos trasladamos hasta nuestro barrio para comentarles que se realizó la caminata aeróbica en el barrio bajo la consigna Caminamos por la Salud a Favor de la Vida en el Bicentenario de la Patria. Esta carrera, como habíamos anunciado el sábado pasado, se realizó este 3 de junio, organizado por el Centro de Educación Física número 56 Miguel Sánchez del barrio Don Orione. Recordamos que Miguel Sánchez fue un atleta secuestrado por la última dictadura militar a la edad de 25 años. Miguel participó 3 años seguidos en la carrera de San Silvestre, una prueba tradicional que cierra el año por las calles de San Paulo. Así que, como decíamos el sábado pasado, Miguel Sánchez, secuestrado por la dictadura, seguirá corriendo ahora también por las calles de nuestro barrio Don Orione. Y de esta manera se realizó la marcha, que comenzó a las 14 horas, donde participaron alumnos de las distintas escuelas del barrio, docentes y vecinos. Una marcha realmente, una caminata muy, muy linda, con mucho colorido. Se fue caminando con una bandera que aproximadamente tendría una bandera argentina de unos 40 metros y se pasaron por distintas escuelas de nuestro barrio. En la medida que en la caminata iba llegando a las escuelas, se realizaba un pequeño acto de unos 5 o 10 minutos donde se le daba la bienvenida a los caminantes. Se pasó por la escuela número 75, 73, 68, 65 y la escuela número 41. Realmente fue muy emocionante participar de esta caminata, porque además los vecinos iban sumando y saludando a medida que esta caminata se iba realizando. Y bueno, y nosotros estuvimos ahí también caminando. Muchos compañeros nuestros participando activamente de esta caminata y hemos recogido algunos testimonios. En primer lugar, las de los chicos que participaron, donde nos van a contar las actividades que estuvieron desarrollando para esta caminata, y luego escucharemos a los docentes haciendo una evaluación de esta caminata. Estábamos trabajando sobre la comida chatarra, estamos en contra de la comida chatarra y también con la salud. Por eso estamos haciendo esta caminata. Armamos todo tipo de carteles contra las drogas, el alcohol, la comida chatarra. La recomendación para los jóvenes que toman alcohol, que fuman, que se drogan, es malo para la salud, la droga te perjudica la mente, el alcohol el hígado y los cigarrillos los pulmones. ¿Cómo cuidar nuestra salud? Lavarse las manos, bañarse, hacer gimnasia, no tomar alcohol, pasarse peine fino, comer frutas y verduras, no compartir vasos ni tazas, usar pañuelos descartables, abrigarse en invierno y tomar líquidos en verano. Eso lo hicieron los chicos de nuestra escuela, el tercero C. ¿Qué escuela? Número 68. Bueno, un saludo a Daniela Natalia Alves y a Geraldine Roxana Pavón. Mi nombre es Walter Moras, trabajo como profesor del CEP. Y bueno, esta caminata que han hecho los directivos junto a inspección, municipio y todo lo demás, la verdad que salió bárbaro. No porque yo trabaje acá, sino porque, bueno, la gente así lo ha dicho, bueno, el comentario suyo y de todo lo demás. Los chicos re contentos y hubo parte, la verdad que fueron emocionantes. Nada, la verdad que 10 puntos. Mi nombre es Daniel Rofrano, soy el director del Centro de Educación Física. Y bueno, esto nació como una necesidad porque veíamos que la gente está muy sedentaria, entonces se nos ocurrió, ¿qué hacer para esta gente? Que no se acerca al CEF a hacer deportes. Entonces empezamos con una caminata. Aprovechamos el Bicentenario, entonces organizamos la marcha del Bicentenario por la Salud. Convocamos a las escuelas con las madres, los chicos y los hermanos para una primera aproximación que es la caminata. El paso siguiente sería que la familia venga al CEF a hacer deportes. Handball, vóley, natación, todas actividades gratuitas. Están todos invitados. Funcionamos de lunes a viernes en todos los horarios. Hay que adecuarse solamente a las franjas horarias en donde damos determinadas actividades. Y esperamos a toda la comunidad. Don Orione, Claypole, Bursaco, Mármol, todo Almirante Brown, quien necesita el CEF. Hola, soy Alejandra Godoy, de la Escuela 65, y es un placer haber protagonizado con los chicos esta marcha. Fue muy divertido, pero sobre todo nos dimos cuenta cómo se unifica toda la energía que da el hecho de estar compartiendo todos los docentes, los alumnos, los profes. Así que bueno, es una alegría y ojalá que se repita. Con mucho entusiasmo, con ganas de participar, cada uno con sus posibilidades, algunos con canciones, otros con banderas. Me gustó mucho en una de las escuelas que hicieron una de las danzas típicas, un tipo carnavalito, con la dirección de las maestras, los directivos. Bueno, la idea es también que poco a poco y año tras año se vaya sumando cada vez más cantidad de gente y el trayecto sea también más amplio, ¿no? Bueno, eso es nada más. Y bueno, para nosotros es un orgullo haber podido coordinar con todas las escuelas. Y les queremos agradecer mucho porque las directoras también pusieron mucho acá en juego autorizando la salida de los chicos, así que bueno, un agradecimiento para ellos también. Y aprovechar también el medio para llamar también a todos aquellos que no estén haciendo ninguna actividad, saber de que el CEF les ofrece una actividad gratuita, variada, con un montón de posibilidades, que puede ser natación, puede ser handball, puede ser fútbol, puede ser taekwondo, patín. Es solamente acercarse hasta la escuela. Soy Diego, de acá del CEF, de profesor de Pilates, y realmente me parece una muy buena convocatoria para que cada chico sepa lo que es la patria, sepa lo que estamos festejando y en este bicentenario poder disfrutar este momento todos juntos. Es una buena oportunidad para toda la comunidad de también poder presenciar a través de los balcones todo lo que estamos viviendo. Y bueno, nada más, y como se estaba presentando también el CEF como un área más para poder realizar ejercicios y que la gente pueda disfrutar del CEF, así que los invitamos a que puedan participar con nosotros en este CEF número 56 de Don Orione. Dormir. dictadura comenzaron hoy a ser juzgados en Resistencia y en Buenos Aires. El juicio en Chaco tiene 9 acusados por los fusilamientos cometidos contra 22 jóvenes militantes políticos, presos políticos, que en 1976 fueron sacados de sus celdas en la capital chaqueña y llevados a la localidad de Margarita Belén para ser asesinados. Por otro lado, en Buenos Aires comenzó esta mañana el juicio contra 6 represores acusados de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el centro clandestino Automotores Orleti, uno de los lugares utilizado por el Plan Cóndor, el plan que sirvió para la coordinación del terrorismo de Estado entre la dictadura argentina y otras dictaduras de América del Sur. Amy Rice, de la agrupación Hijos de Buenos Aires, destacó en diálogo con Farco que muchas de las víctimas eran uruguayas. En este centro clandestino pasaron más de 300 personas, no hay un cálculo exacto, pero están siendo juzgados estos 6 genocidas por 65 casos de compañeros y compañeras, de los cuales muchos de los que pasaron por ahí eran uruguayos. Hoy Uruguay está en un marco particular que no permite que hagan juicios ahí. De hecho, Uruguay no dio la extradición de algunos de los imputados uruguayos, genocidas uruguayos, que deberían estar siendo juzgados hoy junto a estos 6 represores argentinos. Pero lo importante es que empezamos a echar luz y empezamos a sacar qué es lo que pasaba y cómo funcionaban justamente las patotas de la CIDE y cómo funcionaban las fuerzas militares en nuestra América Latina contra el pueblo, ¿no? Vamos a estar desde las 14 horas en Comodoro Pi 2002, que es donde funcionan los tribunales de retiro, haciendo una actividad en la calle para mostrar nuestra felicidad por este juicio y también para pedirle a la justicia que acompañe y a todos que acompañemos y que estemos a la altura de las circunstancias para juzgar estos 6 genocidas. Entonces, tomando un poco el clima del mundial que todos tenemos y que nos hace muy felices, esperemos que Argentina gane el mundial, hoy nosotros decimos que le vamos a estar haciendo algunos goles en la impunidad porque se empieza a hacer justicia. Entonces vamos a estar con un arco y vamos a estar pateando y metiendo goles a la impunidad, haciendo justicia. Entonces convocamos desde las 14 horas ahí a que nos acompañe. El Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, emitió dictamen a favor de que se ponga en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El jefe de los fiscales del país hizo esa recomendación a la Corte Suprema de Justicia, que ahora deberá tomar la decisión definitiva sobre el fallo de la Cámara Federal de Mendoza, que suspendió la norma por supuestas irregularidades en su tratamiento denunciadas por el diputado Enrique Tomás, del peronismo disidente de Mendoza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que las personas con discapacidad tienen derecho a viajar gratis en el transporte público. El fallo es a favor de una familia integrada por 2 adultos y 2 menores, todos con discapacidad, a los que se les había impedido viajar juntos en un micro interurbano. Según el artículo 4 del decreto 118 del año 2006, que reglamentó la Ley de Protección de Personas con Discapacidad, si el micro tiene menos de 54 asientos, solo podía viajar uno y su acompañante. La Corte le dio la razón a la familia demandante y declaró la inconstitucionalidad de ese artículo del decreto. Y en Santa Fe, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, informó que se detectó una evasión de impuestos superior a los 8 millones de pesos en granos de soja y arroz. Son más de 16.000 toneladas de cereales y oleaginosas que no tienen la documentación legal, es decir, que no fueron declaradas. Funcionarios de la AFIP de la región norte de Santa Fe informaron que no hay detenidos por esta evasión de parte de empresarios de la soja y el arroz y que el caso todavía está en etapa administrativa, en la que se está pidiendo a los grandes productores que rectifiquen su declaración jurada. Por otra parte, en la provincia de Córdoba, son 29 los imputados en la justicia de Villa María por no declarar importantes ganancias en la producción de soja. 7 empresarios sojeros y profesionales del sector están detenidos, mientras que 12 todavía están prófugos. Despertar y revolver recuerdos que nunca tuvieron orden. Viéndome a los ojos digo, hola extraño, vos sabes quién soy. Contra el tiempo solo cuentan las horas. La memoria y un inquieto candor.

y se paralicen las actividades de rutina en nuestro país. El viernes comienza el campeonato con Sudáfrica-México y más tarde los primos uruguayos enfrentan a Francia. Los radionautas queremos estar a tono con la cobertura que hacen los medios en la previa al Mundial, llena de notas de color. Así que vamos a seguir con nuestras notas de color negro para compartir algunos datos sobre los africanos que llegaron a nuestro continente y a nuestro país. En este caso vamos a hablar de las mujeres africanas desembarcadas en Buenos Aires, las afroporteñas. Las esclavas negras llegaron a América tiempo después que los esclavos y fueron doblemente maltratadas, incluso antes de llegar. El argumento que justificó su llegada al Río de la Plata fue el de calmar los bajos instintos y la lujuria desenfrenada de los negros. Así dejarían de atacar a las indias. Las negras, cuando pudieron, se casaron en santos matrimonios con esclavos negros, pero esto no significó que no estuvieran a disposición de los patrones. Para los hombres blancos, estos abusos favorecían a las mujeres, ya que recibirían mejores tratos y blanquearían a sus hijos. A los hijos de madres negras y hombres blancos se los llamó mulatos y se los trató con más desprecio que al negro. La palabra mulato hace referencia a la mula. Esta palabra se convirtió en un verdadero insulto entre los blancos. Decirle mulato a una persona blanca de apariencia significaba cuestionar la pureza de su sangre. A Juan Manuel de Rosas, sus opositores más conservadores lo atacaban diciéndole, por ejemplo, mulato. Lucio Mancilla escribía años más tarde, en defensa de su tío, no tomó ley de negra esclava, ni de mulata, ni de china. Entonces concluía apresuradamente: Rosas tenía sangre pura por encarnación sexual y absorción sanguínea. La pureza en la sangre era muy importante para una sociedad sangrienta como la colonial. Las personas que quisieran acceder a maestro de algún oficio, por ejemplo, debían acreditar pureza de sangre, mucho más para ingresar a las órdenes religiosas. Ya después del año 1850, un grupo de monjas capuchinas se amotinó cuando entró al convento una hermana acusada de tener sangre impura. La monja, cabecilla de las amotinadas, luchó hasta la muerte, ya que tras 20 años de conflictos judiciales, el deceso de la eclesiástica sublevada terminó con el conflicto. En el año 1744, en la comunidad negra de Buenos Aires, hay 115 hombres cada 100 mujeres. Esto cambió con los años, principalmente en los años de guerra, donde muchos negros no volvían de las campañas. En el año 1827 hay solo 58 varones por cada 100 mujeres. Las mujeres fueron creciendo en número y se fueron ganando lugares en la difícil sociedad colonial. En poco tiempo se transformaron en imprescindibles, cocinaban, lavaban, criaban a los niños ricos, cuidaban a los viejos, trabajaban en el campo y en los talleres de la ciudad. Después de la independencia de España, se organizan en Buenos Aires distintas asociaciones de negros para defender sus derechos y su origen. Las mujeres son las que se hacen cargo durante los años de guerra de gestionar y mantener estas organizaciones. Más tarde, muchas militantes de estos grupos van a formar organizaciones sociales de mujeres negras. Entre ellas se destacan algunas comparsas, con las cuales festejaron los carnavales porteños, cantaron belleza con rebeldía en la fiesta popular y bailaron versos femeninos por las calles de Buenos Aires. Tem que juntar a mão. Se cinco morrer morto, outro cinco tem que vai. Mocinhos já da lei, mulheres piloncão. Chaveta e nos tambores, coragem. Capricho na boa, quem tá pegado com o desgraçado é aquele que junta a trainha com o tubarão. Nós no capricho na boa, quem tá pegado com o desgraçado é aquele que junta a trainha com o tubarão. Homem que sente medo, e chave que cata em porta. Mulheres que catem presto, é dia que catem sol. Saquedo, mocinho, saquedo, saquedo cadar em casa. Rico com sua riqueza, pobre com sua consciência. Nosso capricho agora. Que tá pegado com o desgraçado é aquele que junta a tainha com o tubarão. Nós no cacho da boa. Que tá pegado com o desgraçado é aquele que junta a tainha com o tubarão. Saquedo, nhaguento, saquedo. Saquedo com compostura. Sol fino de aflamantenha. Saquedo, mocinho, saquedo. Jonga tudo que tem coragem. Quem torna no xarim, ela me quer sacudir. Nós no capricho da boa, que tá pegado com o desgraçado é aquele que junta a tainha pro tubarão. Nós no capricho da boa, que tá pegado com o desgraçado é aquele que junta a tainha pro tubarão. Não vai, nhaguento, não vai. Não vai, o povo não vai. Valente com o pé fincado, morrado com o mão juntado. Não vai, nhaguento, não vai. Não vai, o povo não vai. Valente com o pé fincado, morrado com o mão juntado. Nós no capricho da rua, que tá pegado com o desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Nosso capricho da boa, que tá pegado com o desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Nosso capricho da boa, que tá pegado com o desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha. Bueno, y después de escuchar la hermosa voz de María Alice de Cabo Verde, nos trasladamos a nuestro barrio, ya que esta semana fuimos a visitar el Centro Social Los Nonos, que funciona en el predio 15 entre la manzana 14 y Avenida Eva Perón, en la misma manzana donde está ubicada la unidad sanitaria. Allí funciona, entre otras actividades, el programa Envión, que tiene como objetivo garantizar los derechos de los adolescentes de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad. Llegamos cuando comenzaban las tareas de preparación de la tierra para la futura huerta. Por lo tanto, ahora los invitamos a escuchar el informe en la voz de Jorge, Fabio, Jessica, Rocío, María Belén, Diego y la coordinadora del programa, Paola Oreja. Bueno, ¿qué tal? Soy Paola Oreja, la coordinadora del Envión Don Orione. Te cuento que esto empezó es un programa que baja del Ministerio de Desarrollo a la provincia. Empezó en Avellaneda y la idea del ministro es poder extenderlo a toda la provincia de Buenos Aires. Acá en Almirante Brown se eligieron para empezar tres barrios. Uno es Betarram, el otro es el barrio 2 de Abril y el otro es Don Orione. Los chicos de Don Orione son jóvenes que pertenecen a Manzana 32, al barrio Las Latitas y barrio Libertad. Lo que se hizo en un primer momento fue un censo que venía todo, digamos, organizado desde el ministerio. Fuimos a censar los diferentes barrios y esa información, lo que hace el ministerio es el programa es para jóvenes de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad social. A través de esto nosotros cobramos una beca de 200 pesos, los que cobran la asignación familiar, y los que no, cobran 350, ¿no? Y ya llegamos, tenemos el desayuno. Después del desayuno comenzamos la actividad, terminamos la actividad, el almuerzo y después cada uno a su casa y al colegio. Ah, prácticamente el almuerzo se implementó más para los chicos que van al colegio a la tarde, para que vayan directamente de acá, de los nonos, directamente al colegio. A nosotros nos llega un padrón que nos llega desde la provincia de Buenos Aires. Nosotros no podemos elegir a los jóvenes, sino que desde ellos nos bajan un listado y una vez que tenemos ese listado, nosotros tenemos que salir a buscar a esos pibes. En donde se les hizo una entrevista y se les preguntaba si tenían ganas de digamos, pertenecer o no a este programa y de participar, porque un requisito fundamental es que ellos puedan venir acá. La idea del programa es que ellos puedan reinsertarse en la escuela, para los que no estaban escolarizados, para los otros poder terminarlas, ya que hay muchos chicos que quizás deben o han dejado, y nos encontramos con una realidad de muchos chicos analfabetos, ya con 16, 17 años. Entonces un poco la idea era que ellos puedan restituir sus derechos. Cursan del noveno año en el Leti, el colegio Prado. Tuve que abandonar un tiempo, retomé este año. Este año empiezo de menos. Es que pienso, voy a terminar este año. Así que Dios te lo permite. Y además, que es algo fundamental, los jóvenes que puedan terminar la escolarización, poder capacitarlos en oficio. Dado que la realidad es que no tienen oportunidades de acceder, entonces la idea de este programa es que ellos puedan acceder. Y que, insisto con esto, o sea, poder restituir sus derechos y que sepan cuáles son sus derechos. Tenemos un montón de chicos indocumentados, chicos que capaz que solo tienen el documento de los 8 años, teniendo 18, 19 años. Hola, soy Fabio. Del Envión Don Orione, en la cual hacemos actividades aerobox, huerta, educación física. A mí lo que me gusta es aerobox. Y me hicieron retomar la escuela. Está bueno, acá, en la escuela número 705, siendo séptimo, octavo y noveno. La idea del programa es poder lograr que ellos sepan cuáles son sus derechos y que peleen por eso. Nosotros seríamos un medio para que ellos se puedan empezar a apropiar de esto, que es tan importante, y que ellos se reconozcan como tales y que además se puedan apropiar de este espacio como el de ellos, que de hecho esto se logra. Lo que venimos haciendo son diversos talleres, tenemos, bueno, taller de huerta, un taller de folclore, canto, la idea es empezar con capacitaciones en oficio, en lo que tiene que ver con peluquería, es un poco lo que se les va preguntando a los pibes en el interés que ellos tienen y qué es lo que les gusta. A la boxe lo día viernes, el día martes, el día de ayer que fue el día de educación. Después hacemos folclore, también los lunes. Los jueves me parece que es apoyo escolar, los viernes a la boxe. Yo soy Jessica, soy tutora, tengo 21 años. Acompaño a los chicos, trato de apoyarle en todo lo que está en mí, contención. Trato de ayudarlo en todo lo que puedo, tratar de hablar con ellos, de incentivarlos, de darle una mano. Venimos laburando con un montón de escuelas, que es hasta el día de la fecha, que se vienen logrando vacantes. La verdad que hay una predisposición muy buena de las escuelas y de los directivos de las escuelas, con una compañera que viene todavía hasta el día de hoy negociando la incorporación de ellos en el sistema educativo, y por suerte tenemos muy buena predisposición. De hecho, tenemos en el día de hoy 90 pibes inscritos en Don Orione, y de los 90 pibes tenemos casi 30% que ha vuelto a la escuela gracias a este programa. Sí, el grupo está bueno, lo llevamos bien entre todos. Sí, lo llevamos bien entre todos. Y para mi familia, un gran beso, para mi mamá, para mi papá, para mi dos hermanas. Hola, soy Rocío, quiero mandar saludos a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis tías. Hola, soy María Belén, quería mandarle saludos a Agustina, de la 32, a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mi abuela de la 56, a mis primos, a mis padrinos, a mis madrinas, y quería mandarle saludos a una persona muy especial, que siempre la conocí, de la 34. Hola, soy Diego Ibarzabal, quiero mandarle un saludo a mi hermano que está en Varela, a mi mamá y a mis hermanos, y nada más. Vas a volver.

Bueno, luego de compartir música de Ghana que nos facilitó Víctor, que nació en Ghana y que ahora es vecino nuestro aquí en Don Orión y que tiene su puesto de billutería aquí en la Feria del Barrio, los invitamos a compartir otra síntesis de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de Chaco, pequeños productores que vivían en la banquina de la ruta festejaron un año de la aprobación de la ley de expropiación que les permite hoy trabajar en tierra propia. Compartimos el informe de nuestro compañero Jorge Pope Solari del Instituto de Cultura Popular. En consideración, aprobado, queda sancionada la ley. El 30 de mayo pasado se cumplió un año de la aprobación de la ley 6.332. que dispuso la expropiación de unas 500 hectáreas de tierra beneficiando a 20 familias de pequeños productores que trabajaban en la banquina de las rutas de la zona de San Martín, en el norte chaqueño. El festejo realizado la semana pasada fue a puro locro y asado a la estaca, porque fueron muchos años de lucha para llegar a la tierra propia y son todavía bastantes los trámites que todavía restan para afincarse definitivamente en el lugar. Así lo expresaba Francisco Martínez, dirigente del Grupo Campesino. Hoy, a un año de sancionarse la ley, contentos estamos de tener la porción de tierra que pretendíamos hace más de 10 años. Nos faltan cuestiones, pero bueno, ese ya es menor. Entonces hay que seguir luchando seguramente un par de años más, estar bien asentado. Entonces ahora, bueno, tenés espacio, tenés para tener animales, tenés para buscar un buen vivir, mejor dicho. Y nos sentimos más orgullosos. Nosotros, yo me siento orgulloso, yo principalmente que no tengo ningún sueldo ni me siento orgulloso como estoy, aunque pase días sin comer, porque por ahí paso días sin comer, ¿eh? No crea que ando con suficiente mercadería, no. Pero bueno, pero se la lleva adelante. La expropiación de tierras es una posible solución al drama de la falta de territorio, que en esa zona afecta a más de 200 familias que siguen trabajando en la banquina de las rutas. Por eso, la lucha sigue junto al apoyo de la Mesa Tierra de General San Martín, integrada por UNPEPROCH, Unión de Pequeños Productores Chaqueños, el INTA de San Martín, INCUPO y la Escuela de la Familia Agrícola Fortaleza Campesina, también la Asociación Encuentro y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. El director de cine norteamericano Oliver Stone presenta hoy en el país su película Al Sur de la Frontera, basada en entrevistas a presidentes de América Latina. El film muestra testimonios de la presidenta Cristina Fernández, del de Venezuela Hugo Chávez, de Evo Morales, de Luis Ignacio Lula da Silva, del presidente de Paraguay Fernando Lugo, del de Ecuador Rafael Correa y del mandatario cubano Raúl Castro. El cineasta intenta mostrar lo que considera un proceso democrático y de transformación social que se da en Latinoamérica y dar una visión distinta a la que se da en los Estados Unidos, donde se demoniza a estos presidentes. Oliver Stone disertará a las 14 en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires y luego a las 16:30 será recibido por la presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada. El líder de la CGT, Hugo Moyano, reiteró que los aumentos salariales no generan inflación. Moyano respondió así los dichos de algunos economistas vinculados a cámaras patronales que consideran peligroso que se vuelva a discutir aumentos salariales. El dirigente puso como ejemplo la fuerte suba del precio de la carne que se produjo a principios de año cuando todavía no se habían otorgado aumentos de salario. Fíjese cómo se distorsiona lo que dicen los empresarios, que aumenta la carne a partir de enero, y los trabajadores también empezaron a recibir salario. Es decir, que el salario no tiene nada que ver con inflación. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, amplió su denuncia por cobro de coimas contra ejecutivos de la empresa Papel Prensa. Esta compañía, recordemos, es controlada por los diarios Clarín y La Nación y por el Estado Nacional, desde que en la última dictadura fue arrancada a la familia Gravier. La presentación de Moreno fue hecha ante el juez penal económico federal Alejandro Catania y se suma a otras acusaciones contra los representantes de Clarín y La Nación en Papel Prensa por maniobras administrativas y también por vender el papel a precio preferencial para esos diarios. Por su parte, el ejecutivo de Clarín, Héctor Mañeto, y el dueño de La Nación, Bartolomé Mitre, denunciaron ayer a Moreno por abuso de funciones a raíz del informe que prepara el funcionario sobre toda la historia de Papel Prensa. Últimamente he dejado de ver los telediarios. Total, ¿pa' qué? Si ya me lo sé. Descerebrado, resabiado, colgado del hilo suelto, del bolsillo remendado. Soy tan papito que me vas a perder. Mira que ya nos conocemos bien, casi tan bien como conozco el número exacto de cagadas de mosca en la bombilla, mis noches de vigilia o el sabor de tus labios desde arriba y los de abajo, que mil veces cambie de nombre o las paredes se disfracen de horizonte. Y entre lo que aún no sé, lo que no quiero saber, hay un espacio que he dejado vacío pa' que guardes tus cosas si te vienes conmigo. Entre lo que aún no sé y lo que no quiero saber, hay un espacio que he dejado vacío pa' que guardes tus cosas si te vienes conmigo. Como cantaba Charlie García, tomándote de peperina. Me he acostumbrado a que te suben los gorilas, a no pagar las copas, a coleccionar días, a hacer por hacer. Total, pa' qué, si ya me lo sé. Mira que ya nos conocemos bien, casi tan bien como conozco el número exacto de cagadas de mosca en la bombilla, mis noches de vigilia o el sabor de tus labios desde arriba y los de abajo, que mil veces cambie de nombre o las paredes se disfracen de horizonte. Y entre lo que aún no sé y lo que no quiero saber, hay un espacio que he dejado vacío pa' que guardes tus cosas si te vienes conmigo. Y entre lo que aún no sé y lo que no quiero saber, hay un espacio que he dejado vacío pa' que guardes tus cosas si te vienes conmigo. Na, na, na, na, na, na. Y así, decía, vamos llegando al final de esta edición número 51 de Radionautas. Y en el programa de hoy, los Radionautas recorrimos desde los caminos de la memoria hasta los de nuestro barrio, pasando por los de nuestra patria grande. Con la alegría de ver que recuperamos la calle y la fiesta, desde Radionautas vemos una oportunidad para pensar la Argentina en el bicentenario, para imaginarnos en un futuro de inclusión social, igualdad y justicia. Bueno, queríamos enviar un saludo muy especial a Fermín, a Ramiro y a Victoria, nuestros pequeños radionautas, y comentarles que el próximo sábado jugará el seleccionado argentino su partido inicial con Nigeria. Por tanto, los radionautas no saldremos al aire, nos vamos a quedar disfrutando el partido contra Nigeria. Así que enviamos saludos desde Don Orione y será hasta el sábado 19 de junio cuando nos reencontremos nuevamente a las 10 de la mañana. La despedida musical de hoy estará a cargo de Manu Chao con su tema La vida es una tómbola. Luego compartiremos el humor con Diego Capusotto y no nos queda otra que despedirnos hasta el próximo, hasta el 19 de junio, perdón. Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. La ciudad de Buenos Aires tiene hoy una jornada deportiva para destacar. Hagamos entonces un repaso con nuestros cronistas. Pablo de la Cangalla, las alternativas de Argentina-Paraguay en el preolímpico de fútbol sub-15. Animado por momentos. Un segundo tiempo bastante irregular después de un primer tiempo brillante. Seguimos de todos modos con bastante poca pasión el desempeño de estos chicos. Estos pequeños futbolistas que lejos de sentir la camiseta argentina la usan nada más que para exhibirse en la vidriera del comercio futbolístico. Chicos que son casi de laboratorio, alimentados anabólicos, viviendo una vida artificial para sublimar la pasión de sus padres por la fama y el dinero. Ya hay 8 de ellos que desde los 11 años juegan en clubes de España, lo que demuestra que la hiperprofesionalización del fútbol no tiene piedad. A la hora de arruinarles la infancia estos pequeños zombies futbolísticos, entrenados como máquinas, solo para el deleite de miles y miles de espectadores y aficionados, de los cuales la mayoría jamás practica un puto deporte, sino que solo se dedican a observar como espectadores lo mismo que hacen en el resto de sus vidas. Segundo tiempo, y no me interesa decirles cuál es el resultado parcial de esta muestra de que la humanidad es un monstruo enfermo y descerebrado, manejado hábilmente por los más siniestros oligopolios. Gracias, Pablo. Y ahora Luis Butone, desde el Abierto de Polo en Palermo. Gracias, indios, puta lefau, que disantizadora, están disputando el primer tracker y hacen vibrar a más de 4.000 oligarcas y prospectos burgueses con aspiraciones en este deporte donde más que contar los tantos, hay que contar los negocios que se arman en los entretiempos, en la previa y en el final. Entre todos estos turros que vienen a ver 10 idiotas que llegan con un palo una pelota desde arriba de un caballo. Obvio que el asunto de los caballos es otro negocio donde mientras asalariados mal pagos los crían, un capitalista que se hace llamar criador y que es incapaz de tocar la bosta de estos animales, se los vende a cualquier extranjero completo y encima deposita la guita afuera el muy hijo de puta. Si a alguien le interesa ver cómo disfrutan de la vida estos dueños de estancia y el resto de los burgueses proto oligarcas que les soban el culo, que venga. Pero para mí es un deporte de mierda para un público de mierda. Gracias. Y ahora Pino Bolaños desde el Abierto de Golf. Y siguen estos 40 pelotudos pegándole con un palo una pelotita. Este deporte inconcebible donde no se ve nada porque la pelotita esa sale a los pedos. Meta caminar y caminar, concentrarse como si estuvieran por tomar La Habana. Y otra vez a tirar la pelotita, y tirar la pelotita. Yo les digo, ¿por qué en vez de tirar la pelotita no me tiran bien la goma, manga de enfermo? Esa se la va del ojete.